a propósito de todo el caso de lo que algunos han denominado como la masacre del Junquito, ¿no? Y esto tiene que ver con las exequias de las personas que allí fueron asesinadas. Hasta hace pocas horas el reporte oficial era básicamente inexistente, ¿no? Lo que se conocía era que estaban fuertemente acordonados todos los accesos a la morgue de Bellomonte, a donde supuestamente habían trasladado, y digo supuestamente, y quiero enfatizar esto, los restos mortales de todos los compañeros de Oscar Pérez y el cadáver de Oscar Pérez también. De hecho, hay mucha difusión sobre las denuncias de los familiares de todos estos señores. Están exigiendo, bueno, que además que le entreguen los cuerpos de sus seres queridos, ¿no? Y que le respeten su dolor. Y, en medio de eso, entiendo que además una comisión de varios diputados se apersonaron en la morgue de Bellomonte, y eso hay que resaltarlo, yo creo que eso es algo positivo, se acercaron a conversar con estos familiares. Yo vi por allí a Delsa Solórzano, vi a Juan Miguel Mateus, y creo que a un par de diputados más. Disculpen y excusen que no recuerde el nombre. Pero, ¿qué hay que resaltar de todo esto? Bueno, que mientras eso se produce, es decir, mientras la opacidad sobre todo esto, y yo sigo teniendo muchas aprensiones sobre todo lo que ocurrió, de hecho, sobre todo el caso de Oscar Pérez desde que insurgió a la palestra pública desde junio pasado, mientras eso vemos un ritual, o cómo la revolución quiere hacer un ritual de la muerte de otras de las personas que fallecieron ayer. Es decir, de los que eran, entiendo, integrantes, o uno de los que era integrantes de un colectivo de la parroquia 23 de enero acá en Caracas. Es por todos conocidos, y lo vimos en las redes sociales también, cómo prácticamente convirtieron el sepelio de este señor en una especie de escena simbólica de la revolución. Esas cosas que tienen las revoluciones, número uno, y lo vemos con el caso de Oscar Pérez, de total opacidad, hermetismo, con respecto a cosas que tienen que ser corrientes, y es que los seres queridos de alguien que de alguna manera quiere dar la cristiana sepultura a ese ser querido, que fue masacrado el día de ayer, bueno, no se le revele ninguna información y todo esto sea un misterio. Eso, de alguna manera, es una constante también en las revoluciones, en las purgas, en la disidencia, en la persecución a la disidencia. Eso siempre se ve. Esa especie de misterio, ¿no? Y número dos, desde la otra acera, la ritualización de la muerte como algo que es una gesta heroica de los revolucionarios. En el caso del señor del colectivo Tres Raíces del 23 de enero. Vimos hasta echando tiros a los... Bueno, no estaban echando tiros, pero tenían las armas en las manos mientras alzaban el féretro de este señor, entiendo que en La Guairita, en el cementerio del Este, donde le iban a dar cristiana sepultura también el día de hoy. Y lo que a uno le han comentado es que justamente en el 23 de enero, desde la noche del día de ayer y toda la madrugada, bueno, eso fue tiro y tiro y tiro en la zona donde el señor vivía y donde actuaba políticamente, donde tenía vinculaciones con el colectivo este Tres Raíces y todo lo demás. Y entonces, bueno, uno dice, ¿es que acaso la muerte es un episodio que sea algo como para vanagloriarse? Bueno, los revolucionarios creen que sí. Incluso yo no recuerdo si fue Marat o Robespierre, uno de los jacobinos franceses, que cuando hizo la Revolución Francesa, que tuvo unas cosas muy interesantes, pero además unas muy desdeñables también, y entre ellas era esa etapa llamada la etapa del terror. Bueno, uno de estos señores, que eran uno de los inspiradores del movimiento de los jacobinos, Marat o Robespierre fue el que se caracterizó por el uso de la guillotina y todo, dijo que la revolución merecía ser purificada, y que esa purificación de la revolución se hacía o se lavaba mediante la sangre de los adversarios. Imagínese usted, ¿no? Vaya signo que nos dejó, y vaya símbolo que nos dejó la Revolución Francesa. Bueno, hay unos que se toman esa consigna muy en serio y creen que los hechos de sangre son hechos que validan, ratifican y además le dotan de glorias a las revoluciones. Eso es lo que estamos viendo. Yo quiero hacer un servicio público antes de continuar con el inicio del programa, porque después se me olvida y entonces me pasan factura, ustedes, con toda razón. El señor Eladio Machado solicita los siguientes medicamentos: pantoprazol de 10 miligramos, clopidrogel de 75 miligramos y valsartán de 160 miligramos. Si puede ayudarle, 442, acá en Caracas, 7225. De igual manera, tengo por acá un servicio público para el señor Daniel Muñoz, 0416-342-0965, 0416-342-0965, los medicamentos aprazolán, clonazepam, carbamazepina, ácido valproico, aromacin, anatrozol y longar. Bueno, hoy no quiero extenderme mucho en el primer corte y no sé si tenemos el editorial de Daniel. Hemos tenido problemas terribles con el internet el día de hoy. Y eso hasta dificulta el hecho de que podamos recibir las cápsulas que nos envía Daniel desde Alemania. Y no quiero extenderme porque hoy tenemos invitados, una invitada de lujo de nuevo, es nuestra amiga Claudia Vargas, que ha estudiado el fenómeno de las migraciones venezolanas como pocos. Además es una joven brillante y creo que a propósito de todo lo que ha ocurrido con varios compatriotas venezolanos en los últimos meses, y sobre todo en la última semana, cuando comenzamos a ver ahora otro fenómeno nuevo asociado a la emigración, que es el tema de los balseros, yo creo que va a ser muy interesante, ¿no?, conversar con ella. Tenemos cadena de radio y televisión a esta hora de la tarde, pero nosotros seguimos a través de rcr.tv y a través de Periscope. Quiero insistir en eso, ¿no? El hecho de una revolución que además de que busca validarse en hechos de sangre, además de eso, bueno, le da igual cualquier tratado internacional, convenio internacional, cualquier especie de ley que esté por encima de las leyes nacionales y de las leyes que tienen jurisdicción en nuestro país, con todo esto que ha ocurrido. Y es que justamente no hay ningún tipo de rubor, ¿no?, en el gobierno sobre qué podrán decir. De hecho, es tanto ese poco rubor que tiene el gobierno que ya vemos cómo la negociación en Dominicana sigue, y yo no sé si esto va a ser tema de debate ahora. Además de que Reverola ayer hizo la acusación de que, tiró la cizaña, ¿no?, porque más me olía cizaña, de que la ubicación de Óscar Pérez la había dado la Mesa de Unidad Democrática en las negociaciones en Dominicana, cuando estaban en la mesa. A mí eso sí me sonó un poco ilógico, ¿no?, y yo no estoy aquí para defender a nadie. Pero yo que creo que la oposición pocas vinculaciones, digamos, pueda tener con el movimiento de Óscar Pérez, menos puedo creer que hayan dado esa ubicación, porque creo que ni la tenían, o sea, no veo la vinculación. Y número dos, que bueno, que si la oposición que se ha mostrado tan torpe para otras cosas, yo no creo que tenga tanto detalle como para seguirle la pista a alguien y llegar más allá de lo que pudieran los aparatos de inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. O sea, la oposición tenía mejores rastreadores que el 6CPC, que el DIGESIN, todo. Eso no tiene sentido. Eso es una cizaña más. Pero no le interesa, no le interesa. Yo no sé si vamos a poner el audio de Daniel. Vamos con el audio de Daniel, que es bastante larga esta cápsula, pero vamos a ir al aire y luego de este primer corte vendremos con nuestra invitada del día de hoy, Claudia Vargas, con nosotros. Ya venimos entonces después de este editorial de Daniel. Vamos con el editorial de Daniel. Ciudadanos, y así nos va. Saludos desde la fría ciudad de Leipzig, en Sajonia, Alemania. Por supuesto, ya en estas tradicionales notas. Esto parece Neomar. Y amigos que nos escuchan, parece las cartas de Pedro a sus discípulos, una cosa así. No es que yo me ponga en la categoría de San Pedro, Dios me aparte de semejante blasfemia, pero va siendo algo así más o menos. Quisiéramos hablar de cosas distintas, pero lamentablemente no podemos, y el tema de Óscar Pérez a mí me parece que sigue siendo algo que no podemos dejar de tratar. Para nadie es un secreto que yo en lo particular había hecho tenía mis dudas con respecto a la efectividad de sus acciones. Dudas que obviamente con el desarrollo de los hechos sigue sigo teniendo, obviamente. Pero lo importante ya no es lo que pudo haber hecho Oscar Pérez. Lo importante en este momento es las enseñanzas que ese caso nos deja, y en particular la evidencia, otra vez, una evidencia clara de cómo estamos en manos de un régimen sin escrúpulos y sin ningún respeto por las mínimas normas del derecho internacional humanitario, del derecho de guerra, del derecho policial, de los derechos humanos. Este régimen es una máquina de violación de derechos, lo que yo he dado en llamar criminalia. Pero quería referirme a algo en particular, Neomar y amigos que nos escuchan, que es la coherencia entre la palabra y la acción. Y lo digo por lo siguiente. Yo leía hoy el artículo, Neomar, que no es precisamente santo de mi devoción, al señor Ibsen Martínez. Pero el señor Ibsen Martínez escribió un artículo en el diario El País de España, donde califica los hechos donde resulta muerto Oscar Pérez con el asertivo título de La masacre del Junquito, sin duda alguna. Me parece bien la denominación. Pero hay una cuestión allí que me parece importante dentro de todo el análisis, que es el planteamiento que sectores que se autodenominan como la resistencia, entre ellos estaba Oscar Pérez, que criticaban, y en eso estoy de acuerdo, en esa crítica, en la forma y en el fondo, a el afán negociador y dialogante de esa falsa oposición agrupada en la MUD con el régimen. Decía Ibsen Martínez en su artículo que es ya un modus operandi que el régimen utilice las negociaciones con su disidencia para ganar tiempo, para ubicarse de forma estratégica mejor, acumular fuerza y arremeter con todo el peso en contra de el que supuestamente era alguien con quien quería negociar y firmar la paz, siempre entre comillas. Y decía Ibsen Martínez, y creo que a pesar de, como digo, no es santo de mi devoción, no coincido generalmente con él, tiene razón. Esa técnica chavista la aplicaron en este momento otra vez con Oscar Pérez. Pero había una crítica que se hace desde los sectores de la resistencia siempre, y desde sectores que no se autodenominan resistencia, sino que simple y sencillamente, como es mi caso, nos sentimos críticos con respecto a todo este sistema donde se agrupa el chavismo y su oposición, que es el estar creyendo permanentemente al régimen su voluntad de negociar o de dialogar. Y esperar que el régimen se comporte de forma distinta es, sin duda alguna, un error. Eso es mi opinión. Y creo que era la opinión de Oscar Pérez, porque le escuché algunas veces criticar esa cuestión de la negociación y del diálogo. Pero se critica la búsqueda de arreglos con el régimen, porque el régimen es criminal y no cumple. Ese es el planteamiento. Siendo así, cuando Oscar Pérez, atrapado, herido, y es muy importante que se diga eso, estaba herido, negociaba con el régimen su entrega, ¿qué hizo el régimen? Lo que hace siempre. Le dijo que sí, lo engañó, le dijo que sí, vamos a negociar, está bien, aceptamos tus planteamientos. Y mientras le decía eso, lo que hacían era ganar tiempo, traer a sus más calificados asesinos, los pusieron en los sitios más precisos, en los sitios más estratégicos, para hacer lo que en realidad querían hacer, asesinarlo. Eso es lo que ha hecho el chavismo en cada una de las negociaciones. Es lo que ha hecho el chavismo en cada una de las negociaciones, frente a un adversario o a un enemigo al cual simple y llanamente engañan, le hacen creer que van a ceder, le hacen creer que van a llegar a un arreglo, cuando simplemente lo que están haciendo es tomar mejores posiciones, para desde esas mejores posiciones, con acumulación de fuerza y tiempo a favor y viento a favor, arremeter con todo el peso. Esa es otra enseñanza que nos deja el caso de Oscar Pérez. No es posible negociar con esta gente, porque ellos no están negociando, ellos no quieren dialogar, no quieren negociar. ¿Qué es lo que quieren? Hacer lo que hicieron con Oscar Pérez, disparar, aunque estemos heridos, aunque la estemos pasando mal, aunque se hable de un pueblo que está muriendo de hambre, como ocurrió en el Carayaca, por cierto. En el asalto, el saqueo, yo hemos criticado aquí y hemos condenado todo tipo de saqueo. El saqueo a una planta procesadora de pavos, muy conocida en el país, que se intentó saquear en Carayaca, y la Guardia Nacional abrió fuego con fusiles contra la gente que la asaltaba y asesinaron a un menor de edad. ¿Qué estaba saqueando? Es verdad. Pero no fue Hugo Chávez el que dijo que si un pueblo tenía hambre y salía a robar comida para saciar su hambre, había que perdonarlo. No fue Hugo Chávez el que una y otra vez repetía, para hablar de los casos de los saqueos del 27 de febrero del 89, maldito el soldado que dispara contra su pueblo, utilizando la palabra de Bolívar. Siendo así las cosas, hoy solo nos queda decir, es necesario que hagamos coincidir la palabra con la acción. Si decimos que no se puede negociar con un régimen como este, es que en ninguna circunstancia podemos aceptarlo, porque no quieren negociar. Quieren simplemente arrasar, disparar y acabar con la gente, aunque esté herida, aunque esté hambrienta. Y el caso de Oscar Pérez es un ejemplo de eso. Ojalá el asesinato de Oscar Pérez deje enseñanzas que podamos aprender, y creo que para los que sienten que su memoria debe ser honrada, creo que la mejor forma que tienen quienes sientan a Oscar Pérez como su líder y como su guía, que la mejor forma de honrar su memoria sería, desde mi punto de vista, entender que hay muchísimas cosas que mejorar y muchos aprendizajes que sacar de toda esta experiencia. Ojalá podamos, estoy seguro que será así. Amigas y amigos, muy buenas tardes para todos. Les agradezco por haberme escuchado esta perorata. Les indico que seguiremos siempre en sintonía, de donde quiera que estemos y por cualquier vía. Un abrazo para todos. Bueno, vamos a ir a la pausa. Estamos en cadena, pero seguimos adelante acá a través de RCR.tv, de Periscope. Vamos a la pausa y ya venimos con nuestra invitada del día de hoy. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Ahora en El Sabor de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema, o las deliciosas crepes dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de El Sabor de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sabor de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, el paraíso frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya nos acompaña Claudia Vargas. Claudia es socióloga de la UCB, además es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y estudiosa del tema de las migraciones en Venezuela, como pocas. Claudia, bienvenida como de nuevo al programa. Muchas gracias por la invitación. Claudia estuvo con nosotros en uno de los últimos programas de diciembre y dijimos que iba a volver. Ha vuelto, Claudia, y es que el tema de la migración venezolana y sobre todo, por supuesto, de la emigración de compatriotas a otros países sigue siendo un tema vigente en este país. Ahora, yo le decía a Claudia que hay un nuevo fenómeno, ¿no?, que nos alarma a todos y que está vinculado al tema de las migraciones. Y no es tan nuevo, pero ahora adquiere algunos ribetes de importancia después de lo ocurrido con estos jóvenes falconianos, Claudia, que iban con destino a Curazao. Cuatro de ellos entiendo que murieron en el naufragio de una especie de balsa de chalana improvisada en la que se transportaban hacia allá. Y digo que no es nuevo porque, según he estado siguiendo el tema, ya desde el año pasado hubo un caso con una persona que falleció, creo que en marzo del año pasado, y esta persona iba también a una de las Antillas del Caribe, que, pero en este caso Aruba, no iba a Curazao sino Aruba, y bueno, también naufragó y bueno, perdió la vida. ¿Qué está pasando, Claudia? ¿Cómo se puede leer a un país desde el punto de vista más de la condición histórica que nosotros hemos tenido o visto siempre cuando estudiamos este tipo de cosas y cuando asociamos el fenómeno de los balseros a Cuba, cuando en Venezuela ves que hay balseros? ¿Cómo se introduce esta nueva variable dentro del tema de las migraciones en Venezuela? Bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Fíjate, recapitulando en todo el tema, nosotros estamos hablando, y lo habíamos dicho ya en el mes de noviembre, a finales de noviembre, cuando yo había venido la primera vez, que, bueno, nosotros teníamos aproximadamente 3 millones de personas afuera. Eso significa, bueno, 10% de la población. Eso es aterrador. Uh-huh. O sea, ya es una cifra bastante amplia, no porque, ya lo habíamos dicho, no porque la migración sea un tema malo, sino por las razones por las que se está dando en Venezuela. Uh-huh. Ahora bien, los temas colaterales de la emigración venezolana son justamente los que han ido cambiando en el tiempo. Estábamos hablando de un capital intelectual que se nos iba, después te mencioné lo de la fuerza de trabajo que también se nos iba, pero ahora nosotros estamos teniendo estas nuevas características negativas por demás, ¿no? Uh-huh. Estamos teniendo rasgos de xenofobia, es decir, por ahí anda circulando un post muy negativo sobre los venezolanos en el exterior, como si toda la gente que se fuera, siempre me critican, bueno, toda la gente que se va no es la buena, sí, pero ahora parece que toda la gente que se va es la mala, uh-huh, y no es ni una cosa ni la otra, hay de todo un poco, digámoslo así. El tema de los balseros, pues, forma parte de esas nuevas malas características de la emigración, porque eso se resume simplemente en desesperación y necesidad. Yo ya he dicho que la emigración para el venezolano se ha vuelto una necesidad. Entonces, una de las necesidades es irse como sea. ¿Qué estamos teniendo? Lo habíamos hablado en el programa anterior, pero para recapitular quienes se están conectando el día de hoy. Tenemos cifras de refugiados y pedidas de asilo que han aumentado de 500 en el 2012 a 52.000, o sea, 5.000% según ACNUR. O sea, a nivel mundial hay 52.000 aproximadamente venezolanos. De venezolanos pidiendo asilo o refugio. Ese asilo siempre es, Claudia, disculpa la interrupción, pero siempre es vinculado a situación política. ¿Es un asilo político? No necesariamente, porque el tema del refugio, o sea, el asilo puede tener una connotación política, uh-huh, pero el tema de refugio es cuando tú sales de tu frontera, y cuando sales de la frontera, tú señalas que hay una situación en tu país de origen donde eso te genera miedo, persecución social, cultural, religiosa o política. Uh-huh. Es decir, está incluido el tema político, pero no es el único. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos ya, ¿qué pasa con el fenómeno migratorio? en todos los países del mundo, o bueno, en los países del mundo donde se da este tema de la emigración, pues cuáles son los primeros países que se escogen como destino, sobre todo cuando la crisis lo amerita, porque anteriormente la gente salía normal por su avión, pues a países, yo lo habíamos hablado, de España, Italia, países desarrollados, Estados Unidos. Ahora la gente, por la necesidad y el cambio en el fenómeno migratorio, pues ¿a cuál es lo primero que recurre? A las fronteras. Y nuestras fronteras están marcadas. Tenemos Colombia, tenemos Brasil y tenemos justamente estas islas. Entonces, por supuesto, un fenómeno que no existía para nosotros está también siendo incorporado, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los balseros, yo... no lo llamaría tanto por la magnitud, pues, o sea, quizás se me acuse de que, bueno, como pasó dos veces, entonces no importa. No, sí importa. Pero es una cosa que ya está mostrando su primera manifestación y que, vuelvo y repito, se resume en que hay desesperación por salir de Venezuela, porque además estamos hablando de jóvenes que fueron los que murieron allí, ¿no? Claudia, y el tema de los balseros, y no solamente de los balseros, tiene asociado, como siempre, en el caso de Venezuela, donde todo está controlado, de la economía para abajo y de la política para abajo, toda esta industria que pueda generarse, si es que cabe el término de industria, sobre el transporte ilegal de esos nacionales fuera de las fronteras. Y digo que no son solo los balseros porque, aunque se dijo que estos muchachos probablemente pagaron un pasaje en un transporte ilegal, en una embarcación marítima improvisada o con unas características, digamos, muy, muy precarias para llegar a las Antillas, también he escuchado muchos casos, Claudia, del transporte que se da por vía terrestre. Y no estoy hablando del formal que hay acá en el centro de Caracas, que ahora se ha popularizado mucho, donde salen estas rutas hacia el sur del continente, hacia más abajo de nuestro país, hacia Chile, hacia Ecuador, hacia Perú. Estoy hablando de carros que van hacia Colombia, donde está incorporado inclusive el tema de la vigilancia o las alcabalas que establecen las poblaciones guajiras. Estamos hablando, Claudia, de una serie de negocios que se generan alrededor del tema del transporte ilegal de los venezolanos, que ya no pueden, obviamente, ora por razones económicas, ora por las limitaciones de las aerolíneas, que ya son muy pocas las que operan en el país, salir por vía aérea, como era lo ordinario pensar. ¿Hay alguna investigación o has estudiado un poco el tema también de este transporte ilegal, el fenómeno? Bueno, como yo siempre menciono, para mí, tú lo dijiste al principio cuando me presentabas, ¿no? Pues aunque el tema de la emigración es una cosa constante y creciente en nuestro país, pues existimos pocas personas que estamos como encima del tema de la emigración. Hay mucho, o sea, precisamente como el tema se ha desarrollado, no es tanto cómo se ha desarrollado, sino lo rápido, así como las otras crisis que hay en Venezuela, entonces es difícil como hacerle seguimiento a todo. O sea, nosotros tenemos por una parte el tema de la emigración de capital intelectual, es decir, gente preparada. Tenemos por otro lado los estudiantes que se quieren ir. Tenemos por otro costado el tema de los asilos y los refugiados. Tenemos por otro lado el tema de la fuerza de trabajo. Tenemos la migración de retorno, o sea, la gente que ha tenido que devolverse por distintas razones y además sin ganas de devolverse en muchos casos. Y tenemos también entonces ahora toda la red que se teje en torno a lo que pasa en el país destino. Precisamente los periodistas, y yo lo voy a reconocer, voy a aprovechar este programa para reconocer, han sido excelentes, digamos, fuentes de información con respecto al tema de la migración. Yo quisiera poderme ir a las fronteras y ver qué está pasando, pero bueno, humanamente es imposible, porque no tengo un equipo de trabajo amplio, porque necesitaría fondos, en fin, una cantidad de cosas, hablándote académicamente a nivel de investigación. Pero los periodistas que cubren esas fuentes y que están en los lugares han sido extraordinarios en describir este tipo de situaciones. Pues obviamente estamos viendo personas que se lanzan viajes de 13 días, y conozco cercanos a mí que lo han hecho, 13, 7, 9 días para ir a Chile, para ir a Perú, para llegar a Ecuador. Obviamente el viaje para Colombia es menos complicado, pero también sé de familias que están emigrando con su propio carro, sacan su licencia internacional, la apostillan y se van con su familia al otro país y emigran desde su propio vehículo, ¿no? Imagínate tú. Me contaron, extraoficialmente, pues me decían que hubo una persona que hizo lo mismo para Chile y se demoró casi 15 días en llegar a Chile. Entonces, resumo nuevamente, ¿en qué se traduce eso? Bueno, en una necesidad extrema prácticamente de salir del país. Y lo voy a hacer con los medios y con los recursos que tengo. Bueno, si tengo un carro, lo hago con mi carro. Si no, bueno, no puedo pagar un pasaje de avión. Si no existe la aerolínea, pues entonces lo hago vía terrestre. Uh-huh. ¿Okay? Bueno, vamos a ir a la pausa y volvemos con esta interesante conversación a propósito del tema de la emigración de nuestros compatriotas venezolanos a la vuelta de este corte. Ya venimos con más de Claudia Vargas hoy en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. ¿Fácil? No, muy fácil. Banesco contigo. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montanegril, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en la Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montanegril, la tentación del sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a hablar, Claudia, y tenemos reiterándoles a Claudia Vargas, la socióloga y estudiosa de las de los movimientos migratorios venezolanos con nosotros. Vamos a hablar de un tema que no es quizá el más recurrente en estos momentos cuando uno habla de las migraciones, ¿no? Y es de ese término del que tú hablaste en el corte anterior, que se refiere a la migración de retorno. A pensar en que un venezolano sale del país en tiempos recientes y tiene motivaciones para volver nuevamente al país, bueno, es algo que a uno de pronto lo asalta, como en la sorpresa, ¿no? Y uno podría pensar en las razones sentimentales, familiares, esos lazos que no son tangibles, no son materiales, no están vinculados al dinero o a las posesiones, sino que están más bien vinculados al mundo de los sentimientos, de los afectos. Pero cuando tú decías eso, yo decía, bueno, ¿y qué puede motivar a un venezolano a que se fue a volver? Y te introduzco esa pregunta, además con la idea de que haya como una guía, ¿no? También, Claudia, quizás tú no estás acá para darle consejos sobre vida o cómo vivir la vida a cada quien, ¿no? Pero como una guía de qué pensar cuando ese venezolano está los primeros días fuera de su país. ¿Qué es lo que tiene que pensar resolver en lo inmediato? ¿Y qué es lo que tiene que resolver en esos primeros 3 o 6 meses? Esas dos cosas, Claudia. ¿Cuando está fuera o cuando regresa? Cuando está fuera, ¿qué es lo que tiene que procurarse? Y bueno, y la pregunta es, esa primera, ¿de qué motiva a esos venezolanos? ¿Hay migración realmente de retorno? O sea, ¿hay gente que esté volviendo luego de que decide irse? Bueno, voy a empezar de la última pregunta para allá. Uh-huh. Primero, siempre, como insisto, yo nunca aliento al tema de la emigración. Pues yo creo que ya hay suficientes personas con ganas de emigrar como para que yo encima diga, uh-huh, o pueda decir que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Pero siempre lo primero que aconsejo es que, por favor, lo hagan lo más ordenado posible. Y ese proceso empieza aquí en Venezuela, con el tema de los papeles, con el tema de la administración de su patrimonio acá, ¿no? Porque eso me va a llevar a la primera pregunta de la migración de retorno. Uh-huh. Cuando esas personas están allá, recuerden que están en un país nuevo. Es decir, nuestra cultura tiene unas características y esos países tienen características distintas. Nosotros nos podemos encontrar en Latinoamérica y encontrar diferencias, como una que se me ocurre ahora mismo, como el Día de los Muertos en México. O sea, para nosotros una fecha muy lúgubre, donde los que somos creyentes vamos a la iglesia y bueno, casi que es un luto personal, y para ellos es una celebración. Es una fiesta, sí. Y estamos hablando de la misma religión incluso, de la misma promesa, si nos queremos poner filosóficos, de que hay vida después de la muerte. Así es. Entonces, bueno, estamos hablando del mismo, Latinoamérica, y tenemos esa diferencia. Entonces, lo primero es ese sentido, o sea, que nosotros sepamos que vamos a otras culturas. ¿Cuáles han sido los problemas que han tenido los venezolanos? Uno es esto, el tema cultural. Nosotros tenemos aquí, pues, una crisis institucional bárbara. Es decir, aquí hay muchos procesos legales que se hacen al margen de las instituciones. Pues, por ejemplo, el propio caso de las apostillas, el tema del mercado paralelo de divisas. O sea, hay muchas cosas que se hacen. Y a veces tenemos la tentación, por decirlo así, de caer en esas márgenes de la institucionalidad fuera de Venezuela, cuando esos países, pues aunque sean catalogados en vías de desarrollo, estén en Latinoamérica y más o menos tengamos la misma cultura, pues ya tienen una organización, existe un orden y además debe haber un acatamiento de la ley, pues. Claudia, si yo te pregunto ese tema, qué bueno que lo tocaste, no lo tenía contemplado, el tema de la legalización de documentos para que los venezolanos se vayan del país. Si yo te pregunto a ti si realmente hay posibilidades dentro de los canales institucionales formales de Venezuela de que alguien tenga todos sus documentos en orden, ¿tú me dirías al día de hoy que sí la hay? ¿O siempre hay que recurrir lamentablemente en Venezuela a gestores, a vías subalternas para poder procurarse este tipo de validación de documentos? Bueno, o sea, las vías están ahí, las citas están abiertas. El tema es que, bueno, eso es como o sea, si hay la delegalización, por ejemplo, vamos a hablar de los papeles de las universidades, sí. ¿No? Es decir, uno cuando se va, yo le he dicho a amistades que me han dicho, no, yo me quiero ir, ¿qué tengo que hacer? Le digo, bueno, yo no puedo, como tú dijiste, yo no puedo darle consejos a la gente de ese tipo. Pero lo que la lógica me dice es, bueno, en el otro país necesitan saber quién soy yo, si estoy casado o no, dónde nací, cómo me llamo, y hasta dónde llegaron mis estudios. Bueno, eso es lo básico. Bueno, y si tengo antecedentes penales acá, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los pasaportes? ¿Qué has sabido tú de eso? Porque la gente dice que los pasaportes o la extensión del pasaporte y la emisión de nuevos pasaportes parece que quedó congelada en el tiempo en Venezuela. Es que, Neomar, bueno, nosotros pudiéramos hablar aquí, yo creo que hasta las 10 de la noche sobre eso, porque es que un tema nos va a llevar a otro. Sí. Primero, bueno, para terminar de resolver la pregunta, adaptarse a la cultura del otro país sin que necesariamente cambies tu esencia. Para recurrir a los canales regulares, bueno, están ahí, pero casi siempre hay que ir donde un gestor. O sea, o recurrir a una persona que tenga un contacto típico de la venezolanidad. Recurrir a un contacto que te permita, pues, agilizar el procedimiento. Y, bueno, el tema del pasaporte, ya estamos viendo en las redes sociales que lo comentaba en una entrevista la semana pasada, que se están yendo personas sin pasaporte. Ah, sí. Entonces, están armando grupos para salir sin pasaporte porque, bueno, la gente tiene esa desesperación por irse y al tener esa desesperación, pues, bueno, no va a esperar que el SAIME abra una cita, caiga el tema del pago express o, bueno, todos estos mecanismos institucionales que hay que seguir para sacarse el pasaporte. Así es. Entonces, yo lo comparo con un concierto de rock o con un gran concierto donde dices, bueno, vamos a pasar en grupo y yo no tengo la entrada, pero, bueno, me cuelo. Entonces, por lo general, están armando grupos y esto me parece muy grave. Claro. Porque el pasaporte es el instrumento que te permite tener identidad en el mundo. Entonces, si usted sale sin pasaporte, prácticamente es un paria, ¿no? O sea, exactamente. Usted no pertenece a ningún sitio. Entonces es otro de los colaterales que está generando la inmigración venezolana. Ahora, el tema de la migración de retorno. Así es. Cuando uno le pregunta a la gente que investiga, bien sea porque ya tiene intención de emigrar o porque ya emigró, si quiere regresar a Venezuela, pues la gente te dice que sí. Pero eso está condicionado a factores del contexto, igual que irse. Si usted, por ejemplo, le pregunta a las personas qué haría para quedarse en Venezuela, bueno, que mejore la crisis económica, la crisis política, y yo así me quedaría. Lo mismo pasa con el tema del retorno. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen alternativa? Bueno, puede haber casos de deportación, por supuesto esas cifras no existen, no las hay. Los casos de deportación, los casos de personas, por eso insisto tanto en el tema de la organización desde Venezuela antes de emigrar, los casos de personas que se van apostando a ver qué hay allá. Entonces, por supuesto, cuando uno va a emigrar o cuando va a hacer casi cualquier plan en la vida, uno tiene una expectativa. A veces esa expectativa no se ve cumplida allá. Y estamos tan mal que creemos que cuando llegamos al otro país vamos a resolver rápidamente nuestra situación y la de nuestro familiar. Entonces, caramba, ¿qué pasa? Las personas venden su patrimonio para viajar, para pagar, para justamente para costear los gastos del viaje, para llevarse algo de efectivo y estas cuestiones, y resulta que si no les va bien en ese país, por lo general lo que la gente hace es que usa ese país. En el caso de los asilos políticos en Estados Unidos, bueno, no me dieron el asilo en los Estados Unidos, esperé los 2-3 años que me dan respuesta, bueno, me voy a otro país, se va a otro país, su opción no es regresar a Venezuela. Pero en aquellos casos, que eso está pasando sobre todo en los estratos clase media o clase media baja y los estratos más bajos, que ahora también están buscando emigración, pues tienen que devolverse a Venezuela. ¿Y qué pasa cuando regresan? Bueno, si no sin tenemos casa, política, sin carro, sin nada. Exacto. Si no tenemos políticas públicas para atender el problema migratorio, pues mucho menos podemos tener asistencia del Estado o asistencia de política. Es más, ni siquiera existe una ONG, probablemente le estoy dando la idea a alguien, que haga un acompañamiento a estas personas que están retornando. Entonces, cuando uno investiga, yo he hecho pequeñas incursiones cualitativas en cuanto a la migración de retorno, y digo pequeñas por lo que mi capacidad me permite, y bueno, lo que yo veo es que el apoyo que tienen es de los grupos primarios, familiares, amigos, quizás dejaste un trabajo, bueno, déjame ver si te puedo reincorporar, y quienes tienen mayor éxito son esos profesionales que, bueno, en algún momento se fueron, estudiaron y decidieron volver, y obviamente las primeras razones son absolutamente afectivas, ¿no? Así es, como lo decíamos hace unos minutos. Vamos a hacer la pausa rápido y volvemos con un tema que está pendiente, Claudia, y que lo esbozamos la vez pasada que estuviste acá, y tiene que ver con las remesas. Venezuela como economía de remesas. Esta semana me decía Jesús Cacique que el porcentaje de, digamos, de lo que pueda influir el tema de las remesas dentro de la economía nacional es muy exiguo, que todavía no es algo para considerar. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así, pero vamos a ver qué nos dices tú a la vuelta de esta pausa sobre las remesas y ahora la intención de Nicolás Maduro de meterse en el negocio de las remesas. Hablamos de eso también la vez pasada, todavía no estaba la declaración de Nicolás Maduro en aquel momento, pero ahora sí hay, parece una voluntad del Estado de controlar las remesas a su modo. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. El Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Benegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Con la mejor calidad y en tiempo récord. De manera fácil y segura. A través de comprasyenvios.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Benegroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Yo he dicho en este programa durante varias semanas que me llama profundamente la atención el tema de las remesas, porque además de los balseros, el tema de las remesas es un tema recurrente en Cuba desde hace rato. Es decir, es un tema que tiene alguna vinculación con la vida nacional de los cubanos. Uno, el salir de Cuba, como sea, lo era en una época, ahora quizás menos con estas medidas de flexibilización y todo lo demás. Pero dos, sobre todo, el vivir de los familiares, amigos o allegados que están fuera de la isla a través de las remesas. Cuando yo he dicho esto, he dicho, bueno, Venezuela se va pareciendo un poquito, ¿no?, a esta isla tan hermana nuestra en los últimos tiempos. Y luego de esto, nos hemos enterado, Claudia, en días recientes, que el gobierno nacional ha hablado de las remesas. Incluso ha dicho Nicolás Maduro que va a crear un mecanismo que todavía no está bien explicitado, cuáles son sus características, que sería una especie de DICOM, es decir, de manejo de dólares o de adjudicación de dólares desde el Estado para las personas que están en Venezuela con el dinero que le envíen o los dólares que le envíen venezolanos que están fuera de nuestro país. Aquí la pregunta que le salta a uno, Claudia, en primer lugar, y bueno, quisiera que tú hablaras sobre esto, ¿qué opinas sobre este mecanismo? Si es que el gobierno va a llegar, en primer lugar, a controlar todo el tema de las remesas, yo no lo creo, porque la gente hace estas transacciones o estas asignaciones de dinero, las hacen por los caminos verdes, como se llama, a través de los amigos, le dicen, bueno, yo te cambio a tanto, dame tantos bolívares y deposítale allá a mi mamá, a mi hermano, a mi primo. Pero número dos, Si el gobierno, más allá de tener capacidad para controlar esto, que no lo creo, ¿cómo va a asignar dólares, ¿no?, acá en el país? ¿Y cuánto se mueve por concepto de remesas en este país? Si es realmente importante el tema de las remesas en nuestro país a esta altura del partido. Bueno, como estábamos conversando, pues el tema de las remesas, igual que lo de los balseros, es una cosa muy reciente. O sea que de verdad determinar algo sobre el tema, no, pero sí es muy importante que nosotros lo vayamos colocando en la opinión pública, porque ya lo habíamos dicho en el programa anterior y bueno, es algo que viene. Abrimos el año, el 5 de enero, el presidente Maduro dice que, que él va a crear un mecanismo para proteger esas remesas. El primer mensaje que da el presidente es que está reconociendo una diáspora y que además la está reconociendo de manera importante. Implícitamente, él reconoce que la diáspora existe y que además que existe es tan importante que puede aportar una remesa, y que recuerden que las remesas, bueno, no es otra cosa, para irnos familiarizando con el tema, que unos fondos que mandan los emigrantes a sus, en principio los primeros destinatarios son familiares, a sus familiares hacia el país de origen. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que las remesas son un importante factor en el desarrollo económico, pero no son determinantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, tienen una influencia y, bueno, obviamente hacen su peso dentro del Producto Interno Bruto. Yo estoy tratando de ser un poco técnica, pero advierto que no soy economista y no tengo grandes conocimientos en economía. Uh-huh. Sin embargo, el tema de las remesas, pues, requiere que uno más o menos estudie los términos. Hay dos tipos de remesas. Hay unas remesas monetarias, que son esas de las que estamos hablando. ¿Qué ocurre en Venezuela? Las remesas es una dinámica que tenemos hace meses, hace años, diría yo, ¿no? Estamos en el 2018, yo creo que como en el 2014. Pero nuestras remesas eran distintas. O sea, estábamos hablando de que eran monetarias y se hacían intercambios privados, como tú bien mencionaste, a través del mercado paralelo de divisas. O también las recibíamos en forma de medicamentos, de ropas, de enseres, producto del tema de la escasez que hay en Venezuela. Eso, bueno, esas remesas, que de alguna manera tienen una raíz monetaria, eran diferentes en Venezuela. ¿Qué busca el gobierno? El gobierno busca hacer lo que no hay, que es institucionalizar las remesas. Pues obviamente quizás lo que ocurra es que llegue un momento en que se agote el poder pagarlo al mercado paralelo, y necesariamente los familiares, para hacer llegar el dinero a su familia, justamente, pues tengan que recurrir a este sistema que no está, como tú decías, muy bien, muy claro. En la memoria y cuenta, el presidente Maduro vuelve a mencionar el tema de las remesas, porque es muy importante. Entonces, yo tengo un dato del 2016 del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En este informe, bueno, ellos reconocen que los principales países, como ya sabemos, de América Latina que que son tradicionales en remesas, pues son México, Colombia, está Paraguay y Brasil. Y ojo, Venezuela era el principal emisor de remesas hacia Colombia, porque nuestra principal inmigración, o sea, la principal emigración de Colombia vino a Venezuela. Uh-huh. Entonces, por supuesto, de aquí se mandaban muchísimas remesas y para Colombia. Y teníamos un dólar además muy barato en esa época. Exactamente. Entonces, bueno, ellos hablan que para el 2016, primero creció el tema de las remesas dentro de América Latina, pero el dato específico de Venezuela lo ubica en 78 millones de dólares. Yo no sé si esto pueda acercarse a un ingreso importante, pero sí es claro que el hecho de que ya estos centros internacionales reconozcan la dinámica de la remesa es porque está latente, ¿no? Miguel Otero hacía un artículo de opinión también la semana pasada al propósito de la mención de las remesas, uh-huh, donde él hacía un cálculo, él mismo lo dice, bueno, muy como al vuelo de pájaro, uh-huh, como decimos aquí. Bueno, si hay un grupo familiar, manda $150, pues se suman y dan una cantidad de millones de dólares al año. Pero bueno, esto puede pasar. Si estamos hablando que 10% de la población está afuera, y te garantizo que por lo menos más de la mitad 7%, uh-huh, es mayor de edad y puede trabajar, pues probablemente mande. Y $150, él dice que es poco, pero a mí me parece que es mucho, porque es que el problema es que la moneda ha perdido, por el tema del decrecimiento y el valor, uh-huh, ha perdido tanto que, bueno, cualquier cantidad de dólares es mucho en Venezuela. 40 mil pesos eran 8 millones, o sea, una cantidad exorbitante, ¿no? Uh-huh. Me comentaba una persona de Chile. Uh-huh. Entonces, bueno, el tema de las remesas está allí, está latente. Esta es una cifra que se tiene del año 2016. Y bueno, hasta ahora no hay información de no cifra hay actualizada. Mayor información. Hay que ver si el Banco Central lo va a registrar. No creo, Claudia. Claudia, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. Era Claudia Vargas, socióloga y además magíster en ciencias políticas, estudiosa del tema de las migraciones en Venezuela. Seguramente seguiremos conversando. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Despedimos por hoy esta accidentada emisión de Y Así Nos Va, por cadena, por complicaciones con el internet, pero bueno, al fin y al cabo cumplimos y seguimos acá al pie del cañón. Les dejamos en sintonía de Conexión 750. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos el armisticio de 1820. 25 de noviembre de 1820. Se firma en la ciudad de Trujillo el armisticio entre las fuerzas patriotas y las fuerzas realistas que combaten por la independencia de Venezuela o por mantenerla bajo el dominio de la monarquía española. Al día siguiente se firma el Tratado de Regularización de la Guerra. Las cosas han cambiado desde los aciagos días de los años 14 y 15. La causa emancipadora ha ido ganando arraigo en la población venezolana, en sus llaneros y sus capas populares. Las tropas españolas, no carentes, por cierto, de apoyo popular aquí, están sin embargo luchando contra la corriente. Hace rato que no reciben auxilios de la península. La causa de la independencia gana cada vez más terreno. Las fuerzas que venían desde Cádiz se han quedado allá a causa de la revolución liberal de Riego. Es un buen momento para conversar. También las fuerzas patriotas necesitan un respiro. los dos jefes, Bolívar y Morillo, saben que ambos tienen buenas razones para hacer un alto. Las posiciones de partida son muy contrapuestas, nos explica Francisco Alfaro. España, que acaba de imponer a Fernando VII un régimen liberal, propone que los rebeldes hispanoamericanos se integren a la monarquía bajo la nuevamente instaurada Constitución de Cádiz, la de 1812, muy liberal y que ofrece amplia cabida en el orden monárquico a sus provincias de ultramar. Bolívar, por su parte, no acepta nada que no empiece por reconocer la independencia de Colombia como Estado soberano. Pareciera que en ese plano no hay